Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. beneficiointerno.blogspot.com. Bienvenidos amigos, estamos en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles aquí 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, como nos atrevemos a decir por este lado. Y pues bueno, ya saben, Subsuelo S.A. es un programa que se transmite semanalmente, 2 horas cargados ahí de buena musiquita, música subterránea, como les dije anteriormente, y pues bueno, diferentes géneros. O sea, todo es válido, donde tratamos de programar al 100% hasta donde se pueda material físico, ese material que tanto hace falta que las bandas saquen o que los sellos aporten, y pues bueno, y todo va en conjunto, y también que la gente lo adquiera para que se pueda retribuir la entrega de nuevos materiales. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escuchar semanalmente acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Las direcciones para contactarnos: apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, para que nos envíen su material promocional, bueno, a la vieja usanza, correo, el correo de toda la vida, o también correo electrónico para mayor fluidez, más facilidad, beneficiointerno@gmail.com. Les recuerdo, nos pueden escuchar también los lunes, que nos retransmiten de 9 a 11 de la mañana por la emisora en línea de Estados Unidos, www.coreofdestructionradio. Ya saben, lunes de 9 a 11 de la mañana. Los martes, la gente de la quehuelga.org, esta emisora también en línea de México, el Distrito Federal, nos retransmiten los miércoles de 5 a 7 de la noche, y también por su espacio en el FM, precisamente en el lado oriente del Distrito Federal, por la 102.9 del FM en el lado oriente del Distrito Federal en México. Nos retransmite la gente de www.quehuelga.org. De momento no tengo noticias sobre radicalsonoro.org, esta emisora de España, quien hacen un buen trabajo ahí representando material latinoamericano en sus diferentes vertientes, y pues bueno, música 24 horas. Pero hemos tenido ahí unos inconvenientes para la reproducción de los programas. Sin embargo, ya saben, www.radicalsonoro.com. Bueno, y como veo que ya se aburrieron de tanta introducción y demás, arrancamos con Buen Poncito, una banda alemana. Que hasta donde yo sé tienen 2.7 pulgadas y un CDR, todo editado por ellos mismos, por la misma banda. Es un trío, y pues bueno, perdí el contacto con el baterista de esta banda llamada Niestroy, como les dije, de Alemania, quien en su momento tuvo un pequeño accidente y se quebró la muñeca, el antebrazo, y pues bueno, no pudo seguir tocando la batería. Y el CD, este CDR que sacó la banda, fue la tercera producción de ellos. Y en ese CD lo que utilizaron fue una caja de ritmos para simular la batería. Y es un trabajo interesante. De hecho, la portada ahí lo ponen como una constelación ahí lleno de estrellas en el cielo y demás. Y pues bueno, ahí sí ambientan un poco sonidos que le meten a ese disco. Pero lo que estamos escuchando es de su segundo EP, su segundo 7 pulgadas, llamado Ashamed. Y pues bueno, el tema que escuchamos es el que le abre la cara B, llamado Der Alltag, que bueno, esto editado por la gente Cut Out Records, que es el sello de la misma banda, por allá del 2009. Como les dije, arrancamos con Der Alltag de los alemanes de Niestroy, y vamos a escuchar otra pieza, el segundo tema de la cara B. Este tema ya es inglés, se llama Word, y pues bueno, regresamos con algo más de Subsuelo. Así es, eran los alemanes de Niestroy, y ya les conté un poco ahí la cantaleta de esta gente. Y pues bueno, los dos temas era Der Alltag y el tema este un poquito más lento llamado World. De Alemania brincamos hasta México. Vamos a escuchar esta banda, un par de temitas de un disco que tenía acá en mi poder desde hace ya bastante rato, y pues bueno, no había programado nada. Es un CDR llamado igual que la banda, Recto de Cerdo, con una portada bastante curiosa. Es un dibujo ahí en blanco y negro con el cuarteto ahí tocando en un escenario, y abajo hay un montón de punks y thrashers y metaleros ahí con sus buenos parches y demás. Está bien, bien, bien buena ahí la portada. La banda, como les dije, es de México, se llama Recto de Cerdo. Es un split, viene 6 temas. Seis temas de la banda Recto de Cerdo y 3 temas de la banda Pichancha. Vamos a escuchar primeramente 2 temas de los primeros que mencioné. Vamos a escuchar el tema que le da nombre a la banda, o la banda le puso igual que ellos el tema, Recto de Cerdo, y el tema Un Ska para el Explotado, es el tema número 5 de ellos. Y bueno, dato curioso, viene ahí una versión de la banda Histeria con el clásico Pelones, y pues bueno, eso sí, todos lo reconocen ya por cultura general, ese tema con esa letra tan, tan profunda de Pelones, Pelones, Pelones. Bueno, entonces vámonos con Recto de Cerdo, con el tema precisamente igual que la banda, y seguidamente Un Ska para el Explotado, también de la misma banda. De escuchar a esa banda mexicana Recto de Cerdo, escuchamos a esta banda que es todo un clásico del punk ibérico. De hecho, bueno, yo diría que en Latinoamérica también es todo un clásico. Estamos hablando de la banda El Cuarto Rage. El tema que escuchamos se titulaba Hombres Asquerosos, que caí leyendo acá en la contraportada. Dice que, bueno, que ahí en los coros, esos coros que dicen puta, puta, puta represión, por ahí les ayudó el que fuera Fry, el integrante de la banda de Sibelius, ahí cuando grabaron ese tema en su maqueta. Bueno, Cuarto Rage, como les dije, ahí es un 7 pulgadas doble, son dos disquitos ahí con algo de sus temas, y bueno, no sé, desconozco ahorita si será la discografía, pero bueno, esos son muy poquitos en realidad, no sé hasta dónde estará. Y bueno, por ahí mencionan que, bueno, que en ese momento eran Cota, Pilar, Isa y Juanra, de ese cuarteto ahí que empezaron a tocar con edades que rondaban entre los 14 y los 17 años, y pues bueno, hay ritmos básicos pero enérgicos y con letras, sí, letras como decimos por acá, letras bien sucias, ahí bien, bien reivindicativas o combativas. Entonces el tema que escuchamos era Hombres Asquerosos, y pues bueno, vamos a darle vuelta a ese mismo 7 pulgadas, ya que, bueno, no dice cuál es la cara 1, ni la cara 2, ni la 3, ni la 4, ahí está bien complicado, hay que poner el disco para escucharlo y buscar la letra. El que escuchamos anteriormente es Hombres Asquerosos, y ahora vamos a escuchar No al Ejército, que por ahí viene entre paréntesis que es digitado Juanra. Entonces, Cuarto Rage, una banda clásica, y pues bueno, a ver qué tal suena este poncito. continúa. Avanzate, continúa. Hombre, mujeres y niños, quizá tu agonía por el intolerable dolor de espetadura. Avanzate, continúa. Avanzate, continúa. Continúa, déjate el circulando y déjate que estoy circulando. Hombre, mujeres y niños, quita tu agonía por el intolerable dolor de Extremadura. Avanzate, continúa. Avanzate, continúa. Avanzate, continúa. Bueno, hay un errorcito. El tema que escuchamos era La Masacre Continúa. Y pues bueno, esto es su disco número 2 de su lado C. Ya por ahí ya encontré ahí un poquito cómo ordenarlos. Y pues bueno, un cuarteto ahí bastante punk, ese punk tutupá ahí, esa batería bien marcada y demás. Editado por Desobediencia Records y este sello mexicano. Y bueno, interesante, vienen ahí las letras y la biografía, tanto en español como en inglés, para todos. Para que todos podamos entenderlo de una u otra manera. Continuamos, ya que no he quitado el CD todavía, vamos a escuchar a la banda también Recto, del Split, con Recto de Cerdo, a la banda Pichancha. Vamos a escuchar el tema Funky Metal. Estos sí vienen solamente con 3 temas. Vamos a escuchar entonces Funky Metal, de la banda también mexicana Pichancha. Bueno, como lo decía, el coro Stop Repression es lo que nos dice esta banda Backslide. Esta banda también de Alemania, como con la que arrancamos, es un 12 pulgadas bastante bonito, son 14 temas, coeditado ahí por varios sellos, por ahí Cargo Records, bueno, la propia banda Backslide, Social Bomb Records, y pues bueno, es un disco del 2003, un quinteto, como pudimos escuchar ahí, de punk rock, ahí un punk bastante, bastante bonito, ahí medio meloso por ratos, pero con letras inteligentes, letras ahí bien pensadas. Como les dije, el tema que escuchamos era Stop Repression, y vamos a escuchar otro tema de esta banda. Vamos con el tema que cierran esta cara. Vámonos. Un segundo para acomodar por acá. Ya. Vámonos con el tema Please Die Tonight. Por favor, mueran esta noche o muere esta noche. Como les dije, ahí el cuarteto Alemania, Backslide, del disco titulado Terror Age. Que por ahí, como les dije, es un 12 pulgadas en color azul, bastante, bastante bonito. En fin, continuamos con punk rock. Esto es Please Die Tonight. Yeah. Seguimos, ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles acá un par de horitas ahí de música variada. Y pues bueno, el programa de hoy se ha inclinado ahí un poquito hacia sonidos ahí un poco más por rockeros, ahí un poco más de punk. Y continuamos, vámonos con una banda que tengo poca información, o más bien nada de información de ellos. Esto fue un 7 pulgadas ahí que me hicieran llegar, es un regalo. Pero no conozco ninguna de las dos bandas, o bueno, en su momento no las conocía. Buscando en internet tampoco encontré nada de información. Solo sé que es un compartido llamado Love, entre la banda francesa Philippe y la gente de Universal. Interesante ahí este disco, bueno, editado por Hombre Lobo Records y por Flower Violence Records. Me parece que este sello Flower Violence es el mismo de la gente de Philippe. En las etiquetas, en los labels del disco, por un lado, el lado de Philippe dice hippie, y por el lado de Universal dice punk. Así que sonillos ahí, y tal vez un poco de ese sonido emocional, ese punk emocional de los noventas. Lo que luego pasaron a llamar música emo, que no, entonces, bueno, no entiendo la relación, pero este tipo de emo, este tipo de música emocional en los noventas era bastante enérgico, bastante fuerte, y hasta las letras eran interesantes. En fin, vámonos con Philippe. Vamos a escuchar el primer tema de su lado, y esto se llama, híjole, tiene un nombre bastante largo. Bueno, dejémoslo en Love Is, por ahí, porque es bastante largo. Entonces, esto es Philippe desde Francia. escuchamos desde Francia a la gente de Philippe. Como les dije, hay un sonido bastante noventero, ese sonido de, pues, que se marcaba mucho, principalmente, no sé, o sea, bueno, a lo que pude conseguir o en esos momentos tener información, ese lado de Europa y Francia, el mismo Alemania, no sé, países de por esos sectores, hacían bastante, habían bastantes bandas con ese estilo. Ahora vámonos a darle vuelta a este 7 pulgadas, ahora sí nos vamos con el lado punk, a ver qué tal suenan. Estos son la gente Universal o Universal, no sé cómo lo pronunciarán. Como les dije, con el compartido con Philip, vamos, es otra banda que tampoco tengo nada de información, pero suena bastante interesante. Entonces vámonos con el tema Prisoner's Dilemma, que es el tema con que se abre la cara B o la cara, no sé, punk, como llaman, de este compartido. Que punk aceleraron ahí bastantito, ahí hubieron momentos de no sé, un poco más cercanos al power violence ahí o también a lo que llamaron en ese momento screamo, que ya hasta el día de hoy no, yo no sé catalogarlo, en realidad no sé qué bandas son screamo o qué características debe tener una banda para que sea de ese estilo. Bueno, era la gente de Universal, y pues bueno, un 7 pulgadas ahí bastante interesante. Y ya que aceleramos un poquito ahí las baterías y distorsiones y demás, vamos a escuchar a esta banda de un disco que ya tenía el tiempito de tenerlo por acá y no había puesto nada. Estamos hablando de la banda Cantuta. Estos son integrantes latinos que están radicados allá en Estados Unidos. Y pues bueno, es una banda con un sonido bastante enérgico ahí, unos coros que hacen en los en las voces bastante interesantes. De hecho es un efecto, no tengo el nombre ahorita cómo se llama ese efecto, pero le hacen ahí un eco bastante, bastante entretenido y bastante tenebroso, se podría decir ahí en la voz. Estamos hablando de la banda Cantuta, como les dije. Cantuta, según estaba leyendo, es como la flor nacional o la flor principal, si no me equivoco ahorita, pero no recuerdo muy bien, creo que era de Bolivia, la flor ahí, todo un símbolo ahí de ese país. Como les dije, integrantes latinos radicados en Estados Unidos, vienen varios temas en inglés y otros en español. La portada es como un sobre, es un sobrecito todo hecho por ellos y trae las letras de la banda en color rojo, que en su momento yo creí que era serigrafiado, pero me parece ahí, según las fotografías que he visto, ellos mismos las pintaron ahí con marcador, y bueno, eso le da su toque ahí personalizado. Contiene también ahí su inserto con las letras, como les dije, letras en español, letras en inglés. En su momento fueron Clever en la guitarra, Yulisa en la voz, Aldo en la batería y Diego en el bajo. Dice que el disco está dedicado a todos los desaparecidos en Latinoamérica a causa de los gobiernos asesinos. 7 pulgadas, bastante bueno, recomendado ahí para todos. Coeditado por varios sellos, entre ellos están HP Records, Sin Temores, Discos Guaynó Amargo y Nasty Core Records. 6 temas, una buena banda. Un material bastante bonito, así que pónganle atención. Vamos a escuchar 2 temas seguidos. El primero se llama Ask Me y el segundo No Estamos Ciegos, de la banda Cantuta. We'll be right back. Bueno, ya escucharon ahí de una banda bastante enérgica y bastante oscura con esos, con ese efecto que le ponen en la voz. Y pues bueno, eran los, la gente de Cantuta, como les dije en un inicio. Ya saben, Subsuelo S.A. aquí trayéndoles buena musiquita, música subterránea, música con conciencia. Nos pueden localizar por medio del apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, o también por el correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Para continuar ahí con sonidos así oscuros, vamos a jodensos más bien. Vamos a escuchar esta banda mexicana llamada Inservibles. Esto es un 7 pulgadas que sacaron allá en el 2008 bajo el sello Shogun Records. Este EP se llama igual que la banda, Inservibles. Ahí en la portada trae a tres personajes ahí. Bueno, no sé si la imagen será el mismo. Parece ahí como, y no sé, por la forma en que viene, como un, de ahí un violador, o no sé si al rato será más bien un integrante de la banda. En fin, bueno, ahí no, que nos cuenten cómo está la historia. Bueno, Inservibles, otra banda ahí de buen punk, ese punk que se está, que varias bandas están practicando ahora, con un sonido muy denso ahí, guitarras aceleradas, guitarras con mucho efecto, y efecto también en la voz. No sé, es como un coro ahí, como les dije anteriormente, eso tiene un nombre, pero ahorita no se me viene a la mente cómo es que se llama. Pero en fin, vámonos con Inservibles. Vamos a escuchar dos temas, Trigueña y No Nos Dieron Ni Madres, un par de temas que grabaron allá en octubre del 2008, y es editado por la gente de Shogun Records. Este mismo disco tiene varias versiones. El que yo tengo es un disquito verde, de color verde, un verde jade ahí, bastante bonito. Según entiendo, hay de varios colores, hay amarillo y bueno, está el negro y hay de otros, y bueno, cada uno de esos es una edición diferente, y sí, pues buen material. Entonces vámonos con más punk. Estos son los Inservibles desde México. bastante denso, esta gente de Los Inservibles, un sonido ahí bastante particular, bastante peculiar. Esta banda ya les editaron, creo que tienen un par de 7 pulgadas más y por ahí anda un LP, me parece. Hablando de LPs, nos vamos hasta Colombia, de esta banda de Medellín, que es una banda clásica de ese sonido latinoamericano, ese sonido colombiano precisamente. Estamos hablando de la gente de BSN, los llamados Bastardos Sin Nombre. Esto es de un LP que recoge su discografía, recoge 32 temas, perdón, temas. Bueno, este disco es un LP limitado a 500 copias. Bueno, limitado no, porque en realidad 500 copias es como el tiraje estándar, el tiraje normal que se hace ahorita de discos más si son así de la onda subterránea, obviamente. Este trío, donde Mauricio está en las cuerdas, Araque en los tarros y Olimpo en los gritos. Interesante que no tenían bajo. Bueno, ya habíamos comentado eso con los peruanos de Narcosis, que ellos no tenían bajista, y bueno, esta banda tampoco, y aún así tienen un sonido bastante, bastante bueno. Contiene 5 temas que fueron grabados en vivo en el 2012 en el cementerio de San Lorenzo, dice que fecha 28 del 10 del 2012. Aparte de eso, incluye los temas, bueno, esto es toda su discografía, incluye los temas que vienen en el Guerra Bacteriológica. Hasta ahora lo estoy leyendo bien, porque me parece que yo antes decía que era Guerra Bacteriológica, pero es Guerra Bacteriológica, que lo editaron allá en 1990. También vienen sus temas que venían en el EP de Brigada Subterránea de allá de 1992, estos temas que les dije que vienen en concierto, y los temas que vienen en el recopilatorio La Ciudad Podrida. Un disco coeditado, de hecho dice, este disco es DIY y coproducido por los sellos Ruido Total Records, Medallo Records, No Sé Qué Records, Insurrección, Darbuca, Sin Temores, Ilegal, Crow Music y Jean-Pierre Dávila. Un disco bastante bonito, discografía, repito, como les dije. Trae las letras en español como en inglés. El inserto viene cargado de fotos, fotos de ellos en concierto, como fotos de afiches, y viene cargado con varios flyers chiquititos, con los logos de la banda, fotos de ellos en concierto, en fin, viene bastante cargadito. ¿Qué más decir? Incluye ahí un agradecimiento ahí por Olimpo Ordóñez, de todos los que hicieron eso, ahí haciendo un tipo de reseña de lo que fue para él la banda y de lo que significó para muchos, agradecimientos y demás. Vamos a escuchar de unos temas que vienen en SP de 1990, de alguito de punk o hardcore punk latinoamericano, ese que tanto nos gusta, ese que es tan enérgico y tan particular. Entonces, estos son los Bastardos Sin Nombre desde Colombia. Sí, ¿por qué no? Un par de temas, hasta 3 temas. Vamos a ver qué suena. Quiero ver la divertida al revés. del poder, con sus caras arrugadas, manean el mundo al revés. No quiero padres de la patria, que solo han dejado mierda. No quiero beber, que así lo entiendan al revés. Como el indio, pero no iré para nietos. Peso bruto, Bush. Escuchamos de un disco que vale la pena tenerlo ahí, y a todos los amantes del buen ruido, del buen puncito, y ahorita que se está reeditando todo lo que sonaba en los 80s, en los 90s, y pues bueno, ahora es lo están reeditando y un formato de bonito, un formato que ahorita está también retomando esos espacios vacíos en las discotecas personales de cada persona. Eran los Bastardos Sin Nombre. Escuchamos cuatro temas: No Morir Sí, Peso Bruto, Vida y No Sé Nada. Cuatro temas, como los escucharon, directos, sin mucha melodía, más que nada furia y energía. Eran la gente de Bastardos Sin Nombre, esta banda colombiana que, bueno, nos hicieron el favor a todos para tenerlo ahí como pieza de colección. Seguimos con música, seguimos con punk. Nos vamos ahora con estos llamados Carbunco. Esto es su segundo CD, que lo sacaron en un bonito digipack llamado Enseñando los Dientes. Es el segundo material de ellos, como les dije, editado por varios sellos, y entre estos está Tóxico Records, que es el sello de la banda, el sello de la misma banda que bueno, aparte del sello Tóxico, también tienen un fanzine ahí bastante bonito. Entonces, este cuarteto es Joel en la batería, Nando en la guitarra, Casa en el bajo y Uri en la guitarra. Por allí, bueno, veo que tienen una página, www.carbunco.com, que bueno, ese Carbunco ahí, las dos letras con K al inicio y al medio. Hay temas bastante buenos. Viene ahí una versión de esta banda, bueno, ahorita no encuentro, a las trincheras, que es una adaptación de la banda Rasta Canast o Rasta Nast, no sé cómo se pronunciará. Pues vamos a escuchar entonces un par de temas. Vamos a escuchar el tema que abre este disco, llamado, el tema se titula Que no era y lo que es. Y por qué no, vamos a escuchar esa versión que le hacen ellos a las trincheras de ese cover de Rasta Canasta. Entonces vámonos con Carbunco, punk rock de aquel lado, punk rock del que estamos acostumbrados hasta que nos entreguen ellos, punk de calidad, hay bastante melodía, letras críticas, letras sociales, y en fin. Entonces, que no era y lo que es, y seguidamente a las trincheras. Damn it! así sonaba esta gente Carbunco, una excelente banda, ese poncito bastante pegajoso, bastante entretenido, que bueno, te pone a moverse, aquí a mover los pies y por qué no, bailar poco ahí solo. Y otra banda que también te pone a bailar, que te pone enérgico, te llena de energía, y como estamos acostumbrados a hacer ensaladas acá, a mezclar ritmos y todo es bienvenido, todo es positivo, todo es buena vibra. Vamos a escuchar a esta banda llamada True Truth Fight, esta banda también de España que estuviera por acá hace un tiempito, me parece que el año anterior fue que estuvieron por acá en su gira, en su segunda gira de México y Centroamérica. Ya habían tratado de hacer una gira anteriormente y pues bueno, por situaciones ahí políticas en Centroamérica, que hubo ahí un golpe de estado y demás, todas las fronteras están intermitentes y demás, entonces no pudieron llegar hasta Costa Rica, pero el año pasado ya lo pudieron hacer, estuvieron por acá, dieron un par de presentaciones, la gente súper contenta y pues bueno, pues estuvieron repartiendo ahí un poco de su material, la gente encantada de verlos en vivo, porque son una banda bastante enérgica en vivo. Y bueno, en los discos, en material de estudio tampoco está mal, pero este tipo de música, este tipo de hardcore, no sé, tiene una energía diferente, el concepto se maneja diferente en las presentaciones en vivo. En fin, esto es un 7 pulgadas llamado Behind These Words, la gente de True True Fight, editado por La Otra Opción Records y Stone Moon Records. La Otra Opción es de el sello que manejan ellos mismos como banda, y bueno, este disco lo sacaron ellos, también lo sacaron en una versión para ese tour, que el primer tour que iban a hacer en México y Centroamérica, perdón. Lo sacaron las mismas canciones pero con diferente portada, ahí semejando un desierto ahí, sus cactus y demás. Vamos a escuchar un par de temas, entonces vamos a escuchar So Confused y Esfuerzo y Dedicación, de la gente de True Truth Fight, esta banda de buen hardcore, ese sonido Youth Crew que de ahí a muchos les gusta. Entonces estos son los True Truth Fight. We don't care about your politics. Así es, esfuerzo y dedicación en toda tu vida, esfuerzo y dedicación mejorando día a día es lo que nos deja esta gente de True to the Fight, como les dije ahí, hardcore positivo, hardcore youth crew y buen sonido, buena energía. Esta semana me encuentro solo también, ahí los compañeros están en... hay dos que están enfermos, curiosamente, uno recién operado, el otro está enfermo y el otro compañero está con proyectos en su banda, así que pronto estaremos sonándolos por acá. Es lo que estamos esperando desde hace tiempito, a ver si ya se animan a grabar. Y pues bueno, yo creo que me voy despidiendo. Ya saben, nos localizan al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, o al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Somos Subsuelo S.A. trayéndoles 2 horas de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, ¿qué estuvimos escuchando de fondo? Esto es un CD llamado Arolgar, Disonancias del Inconsciente. Esta es la producción 01 del proyecto CES Producciones. Y pues bueno, este es un colectivo que lo que quiere hacer es producir bandas de ruido, bandas así sonoras, ambientales, y demás, con proyectos interesantes, con musicalizaciones distintas y bueno, en ediciones limitadas de 25 o 50 copias. Al menos esta que tengo en mis manos es la copia número 5 de este proyecto llamado Arolgar, que lo lleva es uno de los integrantes de este colectivo, y el disco se llama Disonancias del Inconsciente. Eso fue todo lo que estuvimos escuchando de fondo, entre hablada y hablada. Y para irnos, como les dije, esto es una ensalada, esto es una mezcla. Aquí ponemos lo que nos plazca, los que nos gusta, siempre y cuando sea algo consciente, algo honesto. Y de ahí, hasta el momento que haya sido prensado, editado, grabado, como sea, en algún formato físico. Nos vamos con un larga duración compartido con los chilenos de Electro Zombies y los españoles de Cúter. Como cerramos el programa anterior, que lo cerramos ahí con sonidos ambientes, ahí sonidos diferentes, vamos a cerrar hoy también. Vamos a escuchar todo el lado de este compartido de la banda Cúter. Que bueno, ellos mismos dicen: Entre dos infiernos es una adaptación sonora inspirada en la obra de José Valdelomar, Fuego en Castilla. Esta pieza que tienes en tus manos es una alegoría a la muerte, tanto por las experiencias cercanas vividas durante este último año, enfrentándonos a un proceso degenerativo de un ser especialmente querido, como el texto que cierra la interpretación, el cual está extraído del libro Corona Fúnebre, de José Ángel Valente, et Rodo Ibérico, y narrado por Gloria Bosch, texto que da contenido político y un firme posicionamiento en contra de cualquier tipo de opresión, una oda a la muerte de todo dictador. Por allí dice que las grabaciones de campo y el sonido ambiente se capturaron entre los dos infiernos de Barcelona y San Fernando en Cádiz durante el esperpento de la Santa Semana. Esto fue grabado allá en el 2008 y pues bueno, son los españoles de Cúter, que por allí está viendo unos videos en YouTube, y bueno, manejan tanto su sonido como videos, imágenes de fondo, y por qué no hasta algo ahí más teatral de los propios integrantes. Y bueno, entonces siente el cuchillo en el lado oscuro de tu mente. La muerte llega con el olvido y la vida perdura con el recuerdo de los que te quieren. Es lo que nos dice esta gente de Cúter. Y nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana y los dejo con esto para sentarse y degustarlo.

difunto. Corrieron las estólidas cortinas de la patria sobre su incorruptible podredumbre. Señor opaco de las moscas, su reino no era de este mundo, improvidente horror y largos cementerios sin fin bajo la luna. De la muerte nos diera innúmeras versiones. Padre invertido, nos desengendraba. ¡Viva la muerte! En círculo dijeron con él los suyos. Viva con él, al fin la muerte. La muerte, sus bastardos, sus banderas. The church is on fire.